sé qué siento yo. Es difícil de explicar y es muy fácil de bailar. Al compás del limbo la va latiendo el corazón. Siento ganas de vivir, de querer y de reír. Limbo Rockla, Limbo Rockla. Hay que ver cómo se baila el Limbo Rock. Cuando empieza el Limbo Rock, ay, qué bien lo paso yo. Y no quiero nada más si es que tú a mi lado estás. Y al mirarte te diré que por siempre te quiere, pues un día nos unió con su ritmo Limbo Rock. Cuando bailo Limbo Rock y no sé qué siento yo, es difícil de explicar y es muy fácil de bailar. Al compás del Limbo Rock va latiendo el corazón. Siento ganas de vivir, de querer y de reír. Limbo Rockla, Limbo Rockla. Así, así se baila, así el Limbo Rock. Cuando empieza el Limbo Rock, ay, qué bien lo paso yo. Y no quiero nada más si es que tú a mi lado estás. Y al mirarte te diré que por siempre te queré, pues un día nos unió con su ritmo el Limbo Rock.